Le dije que se peinara y la china se peinó. El pito que tenía a cerquillo lo botó. Cuando pasa por la calle, todos gritan a una voz. Ay María, dime nena qué pasó, que te pones el pañuelo colorado de chambó. Y no veo tu peinado, como Cairo te mandó. Y no veo tu peinado, como Cairo te mandó. María, María, ay, ¿dónde está? María, tu peinado. María, ay, dímelo. María, yo quiero ver. María, ay, deja ver. María, tu peinado. María, ay, ¿dónde está? María, tu peinado. María, ay, dímelo. María, yo quiero ver. María, ay, deja ver. María, tu peinado. María, María, María, María, María, María, María, María, María. Ay, deja ver. María, ay, tu peinado. María,